nacido como a ti. Contigo en este mundo soy feliz. Oh, oh. No pienso en instante si no estás. No paso ni un minuto sin pensar. Sin pensar.